en el Colegio San Bartolomé, en Mairena de Alcoy. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Onda Barriada, la radio escolar hecha por nosotros para nosotros. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un programa lleno de ciencia, números y aventuras espaciales. Sí, como lo oyes. Y antes de empezar, queremos dar las gracias a nuestra compañera Leire, que hoy está en el control técnico y se encarga de que todo suene genial. Gracias, Leire. Hola, chicas, de nada. Hoy queremos hablar de una científica increíble, una verdadera superhéroe de las matemáticas. Se llamaba Katherine Johnson. Seguro que algunos ya la conocéis por la película de Figuras Ocultas. Pero hoy nosotros vamos a contaros por qué fue tan importante. Vamos a dividirlo en tres partes. Primero, quién era, segundo, qué hizo y tercero, por qué debemos recordarla. ¡Empezamos! Katherine Johnson nació en 1918 en Estados Unidos. Desde pequeña le encantaban los números. Era una niña como nosotros, pero con un talento enorme para las matemáticas. Sí, y aunque en esa época era difícil que para las mujeres, y aún más para las mujeres afroamericanas, estudiar ciencia, ella no se rindió. Entró a la universidad con tan solo 15 años. ¡15! Después empezó a trabajar en la NASA, que es la Agencia Espacial de Estados Unidos. Allí, su trabajo era hacer cálculos súper complicados a mano, con lápiz y papel. Imaginaos, sin calculadora científica ni ordenadores como los de ahora. Todo salía de su cabeza y de sus fórmulas. ¿Y ahora? ¿Qué hizo exactamente? Pues algo grandioso. Ayudó al primer astronauta estadounidense, Alan Shipman, a viajar al espacio en 1961. Pero su mayor logro fue con la misión del Apolo 11, la que llevó al hombre a la Luna. Los ordenadores de entonces eran nuevos y podían fallar. Así que los astronautas confiaban más en los cálculos de personas como Katherine. De hecho, el astronauta John Glenn, antes de dar la vuelta a la Tierra, pidió que le revise la chica, y esa chica era Katherine. Quería estar seguro de los números de la computadora eran correctos. ¡Y lo eran! Gracias a ella, el viaje fue un éxito. Más tarde, también ayudó a calcular la trayectoria para que el Apolo 11 llegara a la Luna. ¡Y lo más difícil! ¡Que volviera a la Tierra! Y por último, ¿por qué es tan importante recordarla? Porque nos enseñó que ni el género, ni el color de la piel, ni nada debe limitar tus sueños. Ella era una mujer en un mundo de hombres, en una época con mucha desigualdad. Pero su talento era tan grande que abrió puertas para muchas científicas después. También nos recuerda que las matemáticas no solo son números en un papel. Son lo que nos permite explorar el espacio, inventar tecnologías y extender el mundo. Y algo chulo, en 2015, con 97 años, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor de Estados Unidos. Así, y la NASA le puso su nombre a un edificio. Así que si alguien te dice que las matemáticas son aburridas, piensa en Katherine Johnson, que con sus cálculos nos llevó a las estrellas. Y hasta aquí nuestra selección de hoy. Esperemos que os haya gustado conocer a esa genial matemática. Si queréis saber más, podéis buscar libros como El libro de los científicos o ver la película Figuras ocultas. ¡Es súper interesante! Y no olvidéis que la ciencia también se hace con lápiz, papel y muchas ganas de aprender. ¡Nos despedimos! ¡Hasta el próximo programa! ¡Ser curiosos como Katherine! ¡Feliz Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia!